Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy estamos en esta jornada correspondiente a jueves 5 de agosto del año 2021. Estamos acompañándoles acá como siempre con diferentes actividades y por supuesto con gente que se dedica a este mundo del arte y la cultura. Los espacios de las radios de nuestra institución, la 100.9 FM y 940M, precisamente les traen a eso, a quienes hacen gente de las actividades culturales y en este caso de la música. Hoy estamos acompañados, queremos contarles de la artista Lady D. Ella es Diana Carolina Argurto. El arte le ha enseñado lo más importante de rescatar la cultura y mostrarla a la sociedad, sobre todo a sus estudiantes de danza. Esto le ayudaba a expresarse. Lleva en el mundo artístico ya 21 años de trayectoria. Es una apasionada por lo que es la danza y el canto, nuestra invitada de esta mañana. Conocida, como decimos, en el mundo artístico como Lady D, ella viene hoy a contarnos más detalles sobre lo que es su perfil, su historia, su trayectoria y todos los trabajos musicales que ella ha presentado hasta el momento al público. Queremos agradecerle a usted, Lady, por estos minutos que va a compartir acá con nosotros. Y nosotros empezamos escuchando una canción, el público escuchó una canción de su parte y queremos empezar por ahí. Queremos conocer más sobre la historia y trayectoria de este tema. Bienvenida, Lady, buenos días. Muy buenos días. Un saludo muy fraterno a todas las personas, a todos los oyentes que están sintonizando su radio. Bueno, pues yo muy contenta y feliz de esta entrevista. Para mí, créanme, lo que es muy significante, porque vamos a hablar un poquito sobre este tema de la música, de la cultura, que ha sido la base, en realidad ha sido la base para mí, para mi vida, para mis experiencias, para mi trayectoria, para las enseñanzas que doy a mis estudiantes, porque te cuento que también soy docente y estoy justamente en este medio del arte. Yo estoy brindando las enseñanzas en lo que es la especialidad de danza y pues me toca empaparme de todo lo que se llama cultura porque las enseñanzas que brindo se trata de incluir nuestro folclore ecuatoriano. Entonces eso es lo que nosotros estamos rescatando de nuestra cultura. Y en cuanto al tema que acaban de escuchar, pues ese tema nació, te cuento que es un cover de Gloria Estefan y nació más bien por la unión que nosotros tenemos con nuestros amigos, con nuestros familiares, justamente por el tema de la pandemia, pues el momento crítico que estamos viviendo hasta el momento. Yo intenté reunir muchas agrupaciones para formar este bonito video, para crear este bonito video y llegar así pues a todas las personas de nuestro país, para que lo puedan escuchar. Es un tema muy bonito. Perfecto. Lady, nosotros vamos a ir desarrollando, como decíamos, lo que es su historia, su perfil, su trayectoria y esto que nos llamaba mucho la atención. Usted ya nos adelantaba que usted es docente. ¿Cómo nace ese gusto particular por dos actividades enfocadas a la cultura, ¿no? La danza y lo que es el canto. Bueno, estos dos artes me llamaron muchísimo la atención desde que yo estaba en el jardín, desde muy niña, me llamaba muchísimo la atención. Yo siempre me he desenvuelto en el tema de la danza y con eso me crié, pero el tema del canto ha venido formándose poquito a poquito, porque ¿cómo te explico? El tema del folclore también ha sido muy arraigado en mi vida, entonces con eso yo partí, con los temas folclóricos. Cada vez que yo los escuchaba y me ponía a cantar. Y yo creo que más bien fue por eso. Ya me ha llamado muchísimo la atención el tema de las músicas, de los ritmos, y me ha gustado. Y desde ahí yo he partido poquito a poquito, escalando en cuanto a la música. Pero, como te digo, yo me he desenvuelto muchísimo más en la danza genética. Y bueno, pues me ha servido muchísimo. Claro, nosotros vamos a ir destacando precisamente esto, ¿no? El Lady destacaba en su biografía, el arte le ha dado la oportunidad de ser integrante de una agrupación muy reconocida en lo que es la provincia del Oro, el Frente de Rescate de Cultura Ballet y Ballet de Jyoti Borja. ¿Quién es Jyoti Borja? Y coméntenos un poco de la historia de esta agrupación, Lady. Bueno, Jyoti Borja es una persona que todavía está viva, todavía lo tenemos con vida, gracias a Dios. ¿Ya? Él fue y es, bueno, nos conocimos cuando yo tenía la edad de 14, 15 años y me descubrió prácticamente, es como que si él fuera un cazatalentos, y él me descubrió en el colegio donde yo estudiaba y nos invitó a formar parte, a todas las chicas que pasaban ahí, los chicos, nos invitó a formar parte de la agrupación. Ahí me fui puliendo mucho más y él fue la persona que me inculcó el folclore. Porque te cuento que esta agrupación, así como se llama, Frente de Rescate de la Cultura, comentaba eso, rescatar los temas tradicionales que de pronto en el día de hoy no se escucha mucho, pero a través de esta agrupación se ha ido rescatando, sobre todo los bailes, danzas folclóricas, netamente folclóricas. Lady, usted entrelaza entonces lo que es el gusto particular por el canto y también con la danza, ¿o usted se decidió por una de las dos ramas? No, yo las comparto, yo voy por las dos, porque he ido a la par con la música, a la vez que yo he estado trabajando con la danza, he ido juntando el tema de la música, porque así fue el licenciado Jyoti Borja, él es un gestor cultural de acá de nuestra provincia del Oro, específicamente del Cantón Santa Rosa. Él me, no sé, pues me escucharía, le contaría, no lo sé, pero él me ha dicho, Dianita, ¿me puedes ayudar grabando este folclore que lo tengo hecho? Porque te cuento que él escribe también. Él escribe, él hace las canciones para la agrupación. Entonces yo he sido portadora de la voz de los temas. Diana, el nombre que nosotros le decimos acá, el nombre artístico de Lady Di, ¿cómo nació? Princesa de papá. Soy la única mujer, soy su única hija, mojita. Uh-huh. Tengo mi hermanito menor, sí, por parte de papá, pero soy su niña. Entonces el tema de Lady, porque hasta el rato, hasta la fecha, sigo siendo soltera, entonces nos dejamos como que dama, como que señorita, entonces así quedó, y las primeras dos letras de mí, por eso es Lady Di. Perfecto, queremos destacar también, y nosotros contábamos al público, ¿no? Usted ha participado en la elección de la Reina del Langostino cantonal y nacional, en el reinado del Carnaval Binacional Ecuador-Perú, en el reinado mundial del banano, muy famoso en nuestro país, capítulo Ecuador, Reina Mundial del Banano. ¿En estos eventos usted participó como artista o como reina, Diana? Bueno, la mayoría, bueno, casi todos, he participado como artista, bailando y a la vez también como una artista invitada en cuanto a canto. Pero en esos tiempos yo no me presentaba como Lady Di, ya, yo me presentaba con mi nombre propio, sí, Diana Aburto, señorita Diana Aburto. En cuanto a reinados, o binacional o algún internacional, ha sido el reina de carnaval binacional de Ecuador y Perú. Ya. Eso, también he participado en Reina de Folclore Ecuatoriano acá en mi provincia, he sido cantonal y nacional a la vez. Sí, también he tenido experiencias en reinados. ¿Y le ha gustado esa experiencia, Diana? Sí, yo sí. En este tema del que el público me vea, que la gente me aplauda, me ha encantado. Sea en lo que sea, a mí me ha encantado. Perfecto. Queremos recordarles en este punto a quienes están conectados con nosotros, amigos, amigas, acá del informativo de Zona Cultura, la mañana de este día jueves. Estamos hoy exactamente en 5 de agosto del año 2021 y estamos compartiendo este diálogo interesante, esta entrevista acá junto a Lady Di. Les decíamos, de ella tiene ese nombre artístico. Estamos conversando sobre su trayectoria. Ella es Diana Carolina Argurto Ramírez, su lugar de nacimiento Santa Rosa en la provincia del Oro, nacida el 9 de septiembre de 1989. Es una joven artista que nos está contando su trayectoria y que por supuesto nosotros ya empezamos disfrutando su música, y al terminar nos va a compartir Lady también otro tema aquí para quienes le siguen también la trayectoria de Lady. Lady, queremos también saber cuál ha sido el impacto de su música ya fuera de la provincia del Oro, porque sabemos que usted ya destaca a nivel nacional también. Sí, me ha llamado mucho la atención porque los mensajes que me dejan en mi página, los mensajitos que me dejan en las páginas de Facebook, de Instagram, de YouTube, han sido positivos. Sí, uno se encuentra como artista, tiene que encontrarse con ciertos mensajitos que de pronto a uno como que le chocan, pero de eso se trata, ¿no? De saber sobrellevar la situación, y seguir adelante. Pero con este tema nuevo que se ha lanzado hace muy poquito, ha habido una respuesta positiva. Sí, se ha demostrado una respuesta muy positiva, a la gente le ha gustado mucho, las personas cercanas a mí, Dianita sigue sacando temas, canta muy bonito, y bueno, sí, me han llenado de mucho, me ha llenado mucho el corazón, la verdad, todos los mensajes, positivos, bonitos que me han hecho llegar. Diana, ¿cuáles son? Seguir escuchando. Por supuesto. Diana, ¿cuáles son los géneros en los cuales usted se enfoca, en los cuales usted le entrega al público? Bueno, te cuento que tuve un colapso hace unos par de años, cuando recién inicié, porque estaba todavía el género musical, el reggaetón, en ese tiempo. Entonces, estaba el reggaetón, pero en todo su auge. Uf, y ahí empezaron a salir muchos chicos, chicas, con temas en género reggaetón. Y yo al inicio sí me dio curiosidad, pero no sé, no sentía que era lo mío, no sentía que era yo, porque como te digo, desde muy chica me han inculcado música nacional, folclor nacional, entonces, no sé, no me llamaba mucho la atención. En este año sí, yo dije, no, vamos a intentar probar lo que me dice mi corazón y con todas las experiencias que tengo. Entonces, de ahí nació el mix Pila Pila, y formé este mix por este mismo hecho de la música nacional, y seguiré haciendo este tipo de temas porque son lo que en realidad a mí me atraen y siento que al público le llama mucho la atención. Este tipo de cumbia sanjuanera, música bailable, temas como para festejar. Ya, yo la verdad, no sé si te das cuenta, pero yo soy así bien chispiente, bien chispiante, bien no sé, bien sociable, bien comersona. A mí me gusta la alegría, entonces yo me voy por ahí, por temas alegres. Si hay música de pronto que tenga una letra media tristona, media que hable de romance, yo voy por ponerle un poquito de ritmo a eso, para que la gente pueda disfrutar, pueda bailar, sentirse alegre. Diana, estamos en este mes de agosto, estamos en estos primeros días, primeras actividades, y usted nos decía que también se viene un trabajo importante que usted lo va a presentar para el público en las próximas semanas. Ajá, sí. Te cuento que ya estamos preparando, junto con el GAT municipal de acá del Cantón Santa Rosa, en la provincia del Oro, los gestores culturales también están organizando las comparsas virtuales 2021-2022, que es por motivo de festividades de nuestro cantón. Ya, acá nosotros realizamos comparsas donde están diferentes agrupaciones, ya sea danzísticas, de teatro, de música. Entonces, todos ellos se van a presentar en un solo programa, y pues ahí está integrada también Lady D, donde presentaremos un cover nuevo, un tema muy bonito. Es una salsa, una mezcla de entre salsa y ritmo moderno, pero es más por el tema de las comparsas, ya porque es un momento festivo, entonces vamos a aprovechar y vamos a probar con un temita nuevo. Perfecto, Diana, ya en los minutos finales de esta entrevista queremos que usted nos comparta precisamente al público las redes sociales que usted tiene, los espacios donde presenta su música, donde podemos compartir sus actividades, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, las redes que usted maneja. Sí, muchísimas gracias, Ale. Sin antes de olvidarme, les invito también a que formen parte de este evento, lo que es Comparsas Virtuales 2021-2022, que se estarán proyectando el 25 de agosto. Si no estoy mal, creo que es a las 8 de la noche, 7 u 8 de la noche. Ya. Si no, ya les comparto después el link. ¿En qué página podemos conectarnos para ese evento? Ese evento estará publicado en mis páginas en Instagram. Me pueden encontrar como Lady D, pegadito, punto oficial con doble L. Y como Lady D en Facebook, en YouTube también me van a encontrar con Lady D, Lady apóstrofe D. Perfecto. Lady, queremos nada más cerrar esta entrevista con un mensaje especial que nos deje usted a quienes hacen arte y cultura en nuestro país. Por supuesto, saludar a la provincia del Oro, saludar a toda nuestra costa ecuatoriana y en general a nuestro país. ¿Cuál sería su mensaje para sus colegas de artistas, hombres y mujeres, en este tiempo complejo que todavía estamos pasando por la pandemia? Bueno, mi lema ha sido siempre que el arte es la expresión de la sociedad. Entonces, compañeros artistas, no se dejen influenciar de pronto por malos mensajes, por malos comentarios. No, nosotros, como siempre, hemos sido echados para adelante, así que vamos a seguir. Yo sé que en este momento nosotros todavía estamos en una situación de riesgo, pero hay que buscarle el lado positivo a lo malo que nos está pasando, ¿sí? Así que no nos dejemos vencer, continuemos con lo que nos apasiona, con lo que nosotros amamos, y no nos dejemos vencer. Sigamos trabajando por lo que nos gusta y sigamos trabajando también por ver contenta a la gente. Perfecto. Queremos agradecerle, amigos y amigas, la mañana de este día jueves hemos tenido la grata compañía desde la provincia del Oro de Diana Agurto, les decíamos, conocida en el mundo artístico como Lady D. Queríamos destacar además que ella es graduada como licenciada en Ciencias de la Educación, maestra en Belleza, se prepara también como en la actualidad con la carrera de Actuación y Gestión Cultural y como docente en el Colegio de Artes Mariana de Jesús Flores Mendoza. Les decíamos, les hemos contado toda la trayectoria de Lady. Ella nace un 9 de septiembre del 89 y lleva ya 21 años de trayectoria, 21 años entregándonos lo mejor de su música. Lady, cerramos nada más esta entrevista, como decíamos, con más música. Presentémosle este tema a continuación al público. El tema que vamos a escuchar ahora es el Mi Pila Pila. Espero que lo disfruten. Perfecto. Gracias, Lady. Le enviamos un fuerte abrazo hasta nuestra provincia del Oro. Que pase muy bien. Gracias, Alexito. Cuídese. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.